Muy buenos días, hermanos, hermanas de diferentes provincias. Realmente es un día histórico para nosotros. Como yo les decía, hablaba en mi lengua materna. Este gobierno de la provincia, el doctor Infran, que se jacta en los medios decir que es un tipo que dialoga con la gente, que ama a los pobres, que reconoce que los indígenas son preexistentes, pero mira cómo nos tienen la casa. ¿De qué amor, de qué diálogo, cuando lo único que sabe es parar a la policía enfrente de su puerta? ¿Qué popularidad puede tener un hombre que está encerrado todo el tiempo? Que ni siquiera podemos llegar a esa casa por pensar diferente, por pensar como indígena. Nosotros sufrimos día a día la discriminación de este gobierno, no por ser opositor, no por ser de una organización o religión, solamente por ser indígena. Nos hemos manifestado el día 23 de noviembre y este mismo gobierno nos reprimió. Mató a nuestro hermano Roberto López, nos despojó nuestras tierras, nos humilló, nos quemó nuestras casas, quemó nuestro DNI. Toda esta injusticia que padecemos día a día. Seguramente que mañana convocarán a todos sus títeres para desmentir esta organización plurinacional. Porque sabemos que nosotros no tenemos ningún interés de ser parte de ningún partido político o del gobierno. Queremos ser nosotros los indígenas, de administrar nuestro territorio, nuestro recurso natural y nuestra organización, por el que nosotros somos capaces también de trabajar como cualquier ser humano. Y este gobierno lo único que sabe es mandar a sus punteros políticos para difamar, para dividir. Le da dinero a los punteros indígenas para emborrachar a nuestros jóvenes, para que nos ataquen. Nos peleemos internamente, dice, es una cuestión interna cuando se trata de derechos humanos. Estamos muy dolidos por este sufrimiento que estamos padeciendo muchísimos años. No sé si estará, señor gobernador de la provincia de Formosa. No sé si estarás o habrás viajado. El señor ministro González, que ha sido un hombre que formó a los líderes indígenas. Pero ¿dónde está ahora, señor González? ¿Por qué no nos atiende ni siquiera para hablar, para mirarnos? ¿Por qué pone este vallado si nosotros no somos terroristas, no somos criminales, para que nos bloqueen, para poder querer dialogar con ustedes? La policía no es el representante del Estado, son las fuerzas de seguridad, es la que nos tiene que cuidar. No puede tener la policía, es un instrumento de matar a nuestro pueblo. Muchos de nuestros pueblos han sido silenciados por la vida. Después arman causas. Yo sé que estas cosas que nosotros decimos porque no tenemos miedo, porque no somos ladrones, no somos usurpadores, no somos corruptos. Por eso no tenemos miedo de decir las cosas como son. Yo sé que este país que trata de ocultar la realidad de los pueblos indígenas, pero nosotros seguiremos gritando, seguiremos dando la vida. Yo sé que para el Estado la vida no tiene sentido, no tiene valor. El único que tiene valor es el dinero. Por ello eso nos despoja nuestro territorio, porque el ser humano es una migaja. La lucha de los pueblos indígenas no tiene que estar politizada ni partidizada. Queremos ser actores de esta lucha. Queremos ser gobernantes de nuestras comunidades, no del país, no de la provincia. Estamos cansados de que los medios oficiales que buscan tildar nuestra lucha, a los periodistas que trabajan el gobierno de la provincia, que se dice independiente, independiente cuando le pagan las entrevistas, los reportajes que hacen para desmentir esta lucha. ¿Por qué nosotros no tenemos la posibilidad de hablar con el gobierno? ¿Por qué el gobernador tiene miedo de poder hablar conmigo? ¿Qué es lo que tengo para que pueda discutir con él con una política que sea favorable para todos los pueblos indígenas? Este gobierno que está destruyendo la vida de nuestros maestros indígenas que no tienen un sueldo digno, enfermeros indígenas que no tienen elementos para trabajar a favor de su pueblo. Muchísimas comunidades ni siquiera tienen agua, no han tenido la posibilidad de tener acceso a la vivienda social para poder vivir dignamente. Nuestro territorio se está despojando. La ley 26.160 se está acabando. Este año, en el 2013, finaliza esta ley y estamos preocupados. Yo sé que el gobierno de Formosa lo único que hace es dilatar, porque es su estrategia de no resolver los problemas, el dilatar. Cuando un indígena enferma, ¿qué es lo que hacen los médicos? Los médicos le dicen, volvé mañana porque estás sano, no tenés colesterol, no tenés problema cardíaco, no tenés diabetes, estás mejor que yo. Cuando lo internan a un indígena, cuando está grave, ¿qué es lo que dicen los médicos? ¿Por qué no viniste a tiempo? Para poder justificar las muertes, que los indígenas no van al hospital, no toman sus medicamentos, para justificar que el indígena murió por una muerte natural, cuando mueren por tuberculosis, neumonía, desnutrición. Yo creo que el gobierno de Formosa tiene que ser un gobierno que sepa escuchar. Nosotros, a partir de ahora, seguiremos denunciando esto, señor gobernador. No importa si la elección que viene usted gana, nosotros vamos a seguir gritando, denunciando, porque esa es nuestra lucha, esa es la manera de defender la vida. No queremos ser opositor ni oficialista, no queremos ser patrones, no queremos ser dirigente con sueldo, queremos trabajar para el bien de la vida. La vida está en el territorio. La vida es la que tiene que tener garantía, que el territorio indígena tiene que estar en manos de los pueblos indígenas de Formosa. El señor ministro de la provincia, el doctor Abel González, a ver si se anima, doctor González, si puede resolver el problema de los hermanos Nivaclé, que están pidiendo auxilio, desesperados por no tener DNI, no estar reconocido como formoseño ni como argentino, por lo tanto no tienen DNI. Y estos pueblos son seres humanos, no le mire como extranjero, no le digan que son paraguayos, porque muchos de estos gobernantes son de origen paraguayos y nadie le dice nada. Queremos y exigimos que se atienda a nuestros pueblos, los hermanos Nivaclé, que les inscriban, que les den el territorio que merecen tener, que tengan DNI. No podemos dejar abandonados a nuestros hermanos cuando nos necesitan. Sabemos que esta lucha es desigual. Apenas nos movilizamos, muchos de nuestros hermanos y líderes que quisieron venir y no pudieron porque no tienen recursos. Porque en aquel entonces, cuando nos movilizamos en el año 2010, la Túpac Amaru organizó esta movilización con recursos del Estado, Por eso nos hemos movido, para trasladarnos en los diferentes puntos del país y organizar una gigantesca marcha en aquel entonces, un 20 de mayo del 2010. Realmente, para que ustedes, señores legisladores, gobernador, vicegobernador de la provincia, doctor Floro Bogado, que usted ha empezado con su campaña política poniendo su cabeza como esta vincha, representando a nuestro pueblo. ¿Dónde estás ahora, hermanos? Si sos hermano, animate a salir y atendernos. ¿Por qué usaste esta identidad que nos representa a nosotros? ¿Por qué, señor Floro Bogados, te burlas a un pueblo que ha vivido históricamente en esta tierra? El diputado de la provincia, hermano Ricardo Mendoza, ¿cuándo apareciste entre nosotros? ¿Dónde estás, hermano? ¿Por qué te metiste en esta jaula que está encerrada ahí adentro? ¿Por qué cuando hablas como indígena defendés el modelo de este país y esta provincia, mientras que nuestros hermanos se sigan muriendo por falta de muchísimos recursos? No podemos seguir permitiendo esta injusticia. Nosotros no contamos los recursos, pero contamos el amor de muchísimos pueblos indígenas que nos apoyan y que nos dan fuerza para poder estar siempre de pie. Ojalá que en algún momento esta historia se puede cambiar. Nosotros no queremos ser enemigos del Estado, pero lastimosamente el Estado nos mira como sus enemigos. ¿Dónde está el Instituto de Comunidades Aborígenes cuando nosotros reclamamos? Los directores del ICA que se pelean cuando hay una campaña electoral, ¿dónde están cuando denunciamos? Solamente están para denunciar nuestras manifestaciones, nuestros reclamos. Qué triste ser títeres de un poder económico. Qué triste de vivir de esa dependencia. No tener la libertad de pensar como indígena. No tener libertad de hacer lo que uno sabe hacer. Realmente es un día muy especial para todos nosotros. Yo sé que lo que estamos haciendo es por el bien de los pueblos indígenas. Realmente estamos muy preocupados por muchas cosas. Y esa preocupación es la que no nos dejan dormir. Pero yo creo que hoy hemos iniciado un puntapié de esta plurinacional que me ha dado el respaldo y el apoyo absoluto para ser el representante de los pueblos indígenas de Argentina. Y esa confianza no se compra ni se vende. Es una confianza ganada a través de la lucha. No somos con los partidos políticos que compran gente, le dan cargo, le dan plata para poder ser militante. La militancia no se paga, se vive, se comparte, se trabaja.